アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Ay! ¡Hola! Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Hoy le toca, compadre. Lo van a justiciar, dice el compadre. Ok. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ah, ok. Ya vi el tema del día. Gracias, compadrín. Ok. Gracias, compadrín. Hoy le toca al compadre. Eso soy yo muy mal, ¿verdad? Ok, hoy lo vamos a justiciar. Al compaye Jorge Ávila, ¡qué señor! Va a andar aquí en los micrófonos. Ya terminando el mes de celebración de los 14 años de radio Anime Nexus. Qué rápido, ¿no? Muy activo este mes del aniversario. Tantas entrevistas, ¿no? Que hubo. Ok, saludos a los chicos. Ah, me dieron una hamburguesa. Un juguito también. Aquí en Discord. Saludísimos. Mi nombre es DJ Aome. Y esto que está comenzando es Alianza Anime. ¡Ay, no más! ¡Pegaste! ¡Ay, no más! Así es. Aquí estamos comenzando Alianza Anime. Por supuesto, en la poderosísima, perroncísima y todo lo que acabe encísima, Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Ok, pues saludos a los chicos de Discord. A Robótico, hola. A, ay Dios, a Sharfix, hola. También a Haomaru, dice que no se escucha a través de Discord. Hay que checarlo ahí. Chris 15, muy bien, chavas y chavos. Ya llegó por quien lloraban. Gracias. Y yo me regresa con cada San Martes una nueva emisión de Alianza Anime. Que todo el cocoro del mundo nos dedicará sus palabras que abren la felicidad del mundo. Sean felices y repartan el Yikai por todo el mundo. Amén. Ok, muchísimas gracias, mi querido Chris 15, por ese texto tan bonito. Le ponemos un corazón. Robótico, escucho el carro y lo esquivo para que no me pegue. ¿Cuál carro? Ok. Listo, pues saludísimos a todos ahí. Saludos a Fargueros. ¿Qué onda, mi querido Fargueros? Fargueros, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Ok, wow, hasta imagen y todo. El compaye hizo aquí una imagen de tema del día para su podcast y todo. Muy bien. Ok, pues vamos con el primer pedido musical, por supuesto, cortesía de Jorge Ávila. Pues vamos por él. Ya está bajando su helicóptero aquí en las instalaciones de Radio Anime Nexus. Tenemos nueva imagen, cortesía del compadrito. Pues hoy el tema del día es animaciones retro, retro versus actuales. ¿Cuál escoges? ¿Cuál es el anime que te cautivó por su animación? Y ya se me acabó el pedido musical. Oh Dios. Dejen, pongo un poco más de fondo musical. Listo. Y ese es el tema del día de hoy. ¿Cuál prefieres? ¿Las viejas o las actuales? Dinos, ¿qué animación prefieres y por qué lo prefieres? Ok, pues este es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el anime que te cautivó por su animación? Vamos a ver quién fue. Ok, vamos a ver quién se queda con las retro, quién se queda con las actuales. Veamos, bueno. Hola, mi queridísimo Pablito Perverbe ese. Saludos, saludos. Muchas gracias por la sintonía. Él nos acompañó el San Martes pasado. Saludísimos, pedidos, dedicatorios y más. Ya saben, aquí a través de Discord, del canal de Anime Nexus. Hashtag Anime Nexus, por supuesto. Y a través aquí del grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome también por aquí. Nos escuchamos, nos leemos y todo. Bueno, vamos con el primer pedo musical. Es Searching for Some Peace or Me. Bueno, vamos a escuchar esto. Cortesía aquí de Don Jorge Ávila. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, el número uno y nada más, que ya volvemos. Esto es Alianza Anime y damos inicio al programa número 4 especial por el aniversario número 14 de Radio Anime Nexus. Yikai, enseguida volvemos. We'll be right back. No te pierdas la entrevista con una de las voces más nuevas del mundo Anisong. Él es Josafat Espinosa. Josafat Espinosa. Y nos estará acompañando el domingo 30 de agosto a las 9 horas México. Tenemos una cita, no faltes. Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja el miedo, sé fuerte, nunca perder. Y pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Pues ya está aquí nuestro querido compadre Jorge Ávila. Hola, compadre. Ay, ya me vienen a justiciar aquí, nada más. Bienvenido. Gracias por invitarme, comadre. Usted, gracias por venir. Sí, ¿verdad? No. Es que me dijeron, ¿es eso? ¿O atrapamos a tu perrito? Ah, no, está bien. No, comadre, ¿cómo cree? ¿No anda en Discord, compadre? Porque aquí ya hay comentarios. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Ojalá que viniera Marquitos Gómez a hacer un comentario para usted. Lo peor es que sonó como amenaza. No fue petición, de hecho. Marquitos. Invocando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oiga, qué, ay, pues, qué padres imágenes nos regaló, muchas gracias. Ay, no, pues como le comentaba. Del día. Sí, como le comentaba, pues no soy muy bueno editando, pero hasta espero y que les guste. Hombre, con mallitas ahí apretadas, qué bárbaro, compadre. Sí. Luego, luego. No, sí, ahí dije, ah, no, pues ya mínimo la comadre me dice, no, está feo tu dibujo, ya. Ok, comadre. Qué compadre. Muchas gracias. Cosas. También el del podcast está muy padre, ¿eh? Ah, ese creo que fue el que más me gustó, la verdad. Gracias. Quería darle ese estilo antiguo, pero moderno a la vez. Ok, pues vamos a entrevistarlo antes que nada, compadre. Okay. Empecemos. Ok, pues ¿desde cuándo escuchas Radio Anime Nexus, Jorge? Ándale, mira, no, mire, porque le hablo de usted. No se apure, compadre. Ok, yo conocí la radio en el 2012, pero pues ya ve que pues cambias de gustos y toda la cosa, y ya no la escuché hasta lo que era 2016, finales de 2016. La volví a escuchar, pero todavía no la conocía usted. Yo lo que escuchaba mucho era Full Insomnio con Riz. Con Yaya, exacto. Un trío del mal. Exacto, ya poco a poco iba conociendo más y más, recobrando más bien la memoria de lo que era la RAN. Y ya fue un día de estos, mientras estábamos acá Rings estaba platicando, le llama acá a la comadre. Sí, exacto. Acá a DJ Yaum. Y todo normal en su programa. Ya ve que pues, habla mucho sobre un tema. Se va. ¿Cómo se dice? Se extiende mucho en el tema. Y eso me hacía chido eso. Y más cuando era lo del triángulo de la maldad. Ok, en fin. Cuando invitan a la comadre, todo normal, el programa. Y ya la comadre poco a poco, ya nomás escuchaba cuando llegó, bien animada. Muy animada, así, hola, ¿qué tal? Y yo pues así, ah, mira, invitaron a una locutora. Exacto. Ya le invitaron. Ah, sí, compadre. No, ¿cómo crees? No. No, castigo. Y ya. ¿Otro castigo? Otro. No, me los pone bien gachos, como. Que ve Utena, que ve. Sí, ay, sí, pues, que ve Sailor Moon, que ve Yuri on Ice. Ah, mira, Pablo Mese dice que te va a dar tu comentario kilométrico. Excelente. Ah, órale. Adelante, Pablito. Ah, perfecto. Era amenaza. Ay, ya. En el programa, poco a poco, estaba la plática normal entre la comadre y ella. Incluso tengo ese podcast todavía guardado. Ay, tu madre. Luego me lo pasa. Va, claro. Y pasaba una hora, la comadre, normal. Ya pasando 3 horas, ya veías que la comadre como que andaba aflojando ahí, como que. ¿Y qué horas de la madrugada eran? Eran las 2 casi. ¿Sí? ¿Era como las 4? Cuando ella se estaba quedando dormida, sí. Ay, se hasta aguanté. No, lo que se decía bien chistoso es que la comadre llegaba, platicaba, todo muy a gusto. Y poquito a poquito la veías así como que ya se iba durmiendo. Y de repente, ya, porque ya tenía una actitud muy activa, así. Estaba comente y la comadre, ajá. Y ya entre una de esos, ajá, ya no se escuchaba la voz de la comadre. Y todos ya se durmió. Y ya, la comadre casi cuando le dijeron, ya se acabó el programa, y la comadre, ¡ah, gracias! ¿Cómo eres? ¡Ay, Dios! Y ya, de ahí la empecé a conocer un poquillo más, pero resulta que un día conoció, cubrió a lo que eran los dólares, de un sábado a domingo. ¿Eh? Y pues así, ahí me topé de nuevo a la comadre. Dije, ah, mira, otra vez. Destino. Sí, mira, qué cosas, ¿no? Y veo poquito a poquito que la comadre. Ya cuando dijo la comadre, síganme en tal grupo. Y ya. Ya me uní. Y estaba muy curioso cuando empezaba a hablar con la comadre. Porque yo le hablaba de tú, pero a la vez de usted. Que si me puedes poner este, así le decía, me puedes poner me este. Puede poner, no, creo que le empecé a decir comadre porque. Sí, me acuerdo. No, creo que era porque quería decir un chisme y yo, ah, no, sí, suelta el chisme, comadre. Ay, o sea, pues así sí. como las señoras, así, oh, sí, comadre, ¿cómo le va? Y ahí se me quedó decirle, comadre, comadre, comadre, ¿Hace cuánto fue lo de Rings? Ya no me acuerdo. Lo de Rings fue hace casi, fue hace 3 años. ¿3 años? ¡Wow! Sí, porque yo me uní al grupo, a Carilla que lo tenía. ¿2011? Sí. No, ¿sí? Yo me uní a su grupo, al de usted, al suyo de usted. De marzo del 2017. Está joven. Oh, estoy joven aquí. No, imagínese, ya llevo 3 años y ya me traumaron de por vida aquí. Andan muy interesados en la plática, ¿eh? Ya subió la audiencia. Ah, sí. Ah, mira. Pedidos han hecho ni nada. Qué bárbaro. ¡Ey, Dios! Okay. Y pues, ahí ya fue cuando conocimos a la comadre y poco a poco nos íbamos hablando más y más de la comadre. Ya, no sé, siempre se me quedó la maña de estar al pendiente. Cada vez que empieza el programa, estoy ahí debo de poner buenas tardes, comadre, buenas tardes, comadre, buenas tardes, comadre. Pero lo mejor es la despedida, compadre. Bárbaro. No, hombre, y ya cuando cuando no, si no llegas, la comadre, hijo, es su madre. Oh, oye, hombre, ¿cómo me exigen castigos? A mí? Y el sensei Inuyasha me exige tanta puntualidad ni nada. Pero bien puntual para justiciarme, ¿qué cosas, no? Pues algo tenía que pasar. Ay, Dios. Pero diga lo de la despedida. Ay, qué chulo. La voz, esa voz. Ajá. De la comadre, doctora, profesora, comadre Sama. No, pero esa voz que nos da. Sí. ¡Qué vida! Era. Es así como. Hola, comadre. No, comadre, que no se lo olvide. Ajá. Sí, eso. Eso que no debe de faltar. La voz. La voz. Esa. No, más de nuevo. Es. Comadre, que no se lo olvide. Eso que no debe de faltar. La voz. Esa voz de la doctora, profesora, comadre Sama. Ah, pero te decía también. Digo también. Lo que nos guía por el buen camino. Ajá. Lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz, esa voz de la doctora, profesora, comadre Sama. Y ya, en base al programa, pues ya le digo Cande. Que bárbaro. Pues, no, y todavía se atreve a hablarme de usted respetuosamente. Todo bien. Hasta ahí con el pues, Yuri y todo manda ahí cotorreando. Ah, pero pues es que yo llegué aquí bien, bien, bien santo. Órale. Sí, yo aquí ya llegué de rezar un rosario antes de irse a dormir, misa a los 7. Wow. Ya, mi Dios. Qué bárbaro. Qué cosas pasan. Ay, compadrito, pues ahora sí te tocó. Ah, se le nota. Se le nota lo contento, es lo que me estoy fijando. Ah, ¿verdad? Pero bien que anda ahí y el Yuri, ¿quién sabe qué? No, pues. No, si no quieren enemigos, no se hagan enemigos. No, ¿cuáles enemigos? Es para que conviva. Ay, Dios. Para que experimente la locución a fondo. Exacto. No, hombre. Lo que se me, como le comenté antes de entrar, se me hace raro no escuchar nada de música. Sí, ¿verdad? De mi parte, sí. Te escucho muy silencioso. Exacto, ¿no? Ponte tus audífonos. Los traigo puestos, pero aún así nada. Sí. Qué chavo, compadre. Qué chavo el compadre. No, ya nos pasaron los años. Okay, pues tienes poquito escuchando Alianza, ¿no? Realmente, compadre. Pensé que tenías más. Yo también. ¿Qué pasó? No sé. Pero sí hemos entablado una buena relación, ¿no? Aunque sea así, a distancia. Yes. Sí, exacto. Bueno, no, o sea, tal vez en veces me llega a pasar, pero pues ya saben que todo con respeto y de... Gracias, compadre. Todo tranquilón. Así como de, no digas esto. Y cuando me equivoco, Jorge. Pobre de mí. Acá no hacen burla. La comadre 2020. Sí, hombre. No, ahí, chéquense. No, hombre. Pobre de mí. Imagínense. No, imagínense ahora que yo estoy acá, de este lado. Ah, ahora sí, a ver. Se va a poner. Ah, dijiste mal esto. No. Exacto. Ay, pues. Bueno, compadre, muy bien. Qué interesante historia. Muy interesante. O sea que todo empezó por Rings, básicamente. Exacto. Más bien porque me volví a acordar de la radio. Porque no tenía nada que hacer, básicamente. Porque suena muy gacho. ¿Y no es el 6? ¿Ya escuchaste, patrón? No. Lo digo desde 2000. ¿Qué? 2000. Ya ni me acuerdo. No mienta. 2012. Tenemos los registros. Hombre. 2012. Exacto. Okay. Está bien, está bien. Sí. Ok, ya, todo bien. No, pues me acordé de la radio y dije, vamos a ver si está todavía online y mira. Claro, ¿por qué? ¿Por qué estamos online? Ah, pues porque es la número uno y nada más. Ah, muy bien, excelente. Así no me van a correr del grupo. A ver, ¿y Alianza Anime? ¿Escucha? Escucha y vive el anime. No. ¡Ah, caray! No. Ay, Dios, me van a quemar aquí. Ya me voy. Esa canción. Se cortó la llamada. Qué bárbaro, castigo, ¿verdad, chicos? No se sabe el eslogan de Alianza Anime. No puede ser. Oh my god. No. Y es el compadre. No, si es así, ¿no? No. ¿Te falta? ¿Estás cotorreando? ¿Te falta? Pero voy bien, voy en buen camino. Ajá. Ok, vámonos con el tema. Ahorita hablamos. Ya me van a quemar. Usted solito se quema, compadre. Ay, Dios santo. Ahorita fuera del aire. Deje, voy por mi chancla. Ahora sí se la merece. Oh my god. Ok. Que conste, seguía vivo. No tomo, no hago nada. Estoy sano. Ok, vamos con su tema del día, compadre. A ver, cuéntenos ese tema del día. Muy bien, pues el tema del día es animación retro versus actual. ¿Cuál es la que prefieren? ¿Y cuál es el anime que les cautivó más por su animación? Ok, gracias. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Bueno, por el tema, cuando yo empecé a ver anime, o sea, que no fuera fuera de la, o sea, que sea fuera de la televisión. ¿Oh? ¿Sí me escucho? Sí, ¿verdad? Ok, primero, antes que nada, para tener más o menos un rango, yo propongo que sea un rango de 20 años para cada uno. Entre moderno y retro, para que se note un poco más en lo que es el cambio entre las, las dos. Pero si quieren comentar otro más adelante, no hay problema. Y para darle más equidad a ambas partes. Y pues ya es lo que escogí este tema. Pues si regresamos a un tiempo al pasado, yo acá, pues yo mero el supremo Jikai, ok, ¿no? Humildemente. Wow. Ok. Ay, Dios. Cuando empecé a ver anime y me guié por básicamente de recomendaciones, creo que a la vez fue bueno, pero a la vez fue malo. Porque, como ustedes saben, imagino que la mayoría llevan tiempo en esto. De ver anime entre los años 2006 2016 más o menos, en base a mis investigaciones acá hasta la actualidad, el género del tipo ecchi tuvo como un auge mucho más notorio. Y pues en sí, de tanto anime que veía de ese género, terminé por buscar un respiro de todo. Y como por así decirlo, una debilidad en lo que es lo visual. Empecé a ver animes más viejos y encontré un anime que tiene el nombre de Burn Up Excess. Es de 1997. Señor, el Google me lo dijo. ¿Tiene ese compadre? Exacto. Gracias. Amén. Y Yahoo Respuestas. Ah, muy bueno. ¿Sabes qué? De Yahoo. Ahí saqué el anime de Skid Beat. Y el opening de Alianza Anime. Mira, ahí lo encontré y dije, ¡ah! ¡Excelente! Ah, sí. Bueno. Me ha salvado de varios exámenes de Yahoo Respuestas. Vale, gracias. Ya saben, chicos. Exacto. Pero no se crean todo, claro está. Uh-huh. Básicamente fue eso, que de solo ver un mismo género me iba aburriendo. Y quería buscar otros horizontes. Y sería por eso el cual lo escogí, porque obviamente empecé a ver anime de la época, estamos hablando 2011, 2012, cuando volví a empezar a ver anime, que era fuera de la escuela, ¿cómo doy lata con la escuela? De la televisión. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Uy. Interesante, ¿verdad? Es fácil, ¿no? Estar aquí. Me tiene así la comadre. Qué fácil. No te equivoques. Te equivocas y ¡párale! ¡Chancla! Qué fácil es ser locutor, ¿verdad? Bueno, si no te están peleando, pues creo que cierra. Ándale. Ok, vamos con pedidos musicales, compadrín. Ya para que. Perfecto. Ya para que se le baje el susto. Dime que me regaña por no saberme su. ¿Qué anime día? Qué bárbaro. Estoy seguro que era ese. No. Creo que de todo lo que investigué, creo que no investigué el tema. Escucha un podcast al final y vas. Escuchar ahí la frase. Claro. Ah, sí, es que pues la voz es la que te confunde, la que no. Precisamente lo hago así para que se les quede y no hacen caso. Entonces, pues es, tiene un, ¿cómo se dice? Un quiere voltear y el efecto alterno, comadre. Ajá. Por eso, exacto. Okay, vámonos con el tema. Pido del tema de Ready, Stay, Go, de Full Metal Alchemist, y también de con Pretender Cover It. Vamos a escuchar esto, ¿verdad, compadrito? Perfecto, claro que sí. Ok, pedido de Brian Reynoso. Y enseguida regresamos, ¿a dónde, compadre? A Alianza Anime con la comadre y el Supremo Jinkai. Ok. Enseguida regresamos, chicos. Escucha mi canción, deja ir tu dolor. Tus lágrimas se irán cuando sientas mi calor. Fácil cambiar, este mundo es como suele ser. ¿Y qué puedo yo hacer? Podré al fin disipar la oscuridad. Caminaré, caminaré, un día lo veré. Podré recuperar esos sueños que forjé, fragmentos de tu amor que nunca olvidé. Thank you. それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情の悩むストーリー、それはいつも通り。慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生だら続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé. y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola chicos, perdón, aquí andamos con el compadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Se está pasando bien o no? Claro que sí. ¿Eh? Ah, bueno. Sí, hay que decir eso. Ok, muy bien, compadre. Pues vamos a leer comentarios. Ya van a ser las 8. ¡Ay, neta! ¡Rápido! A ver, es que pues, no pierde el tiempo en andarme peleando, compadre. Muy bien, compadrín. Ok. Vámonos. A ver, vamos con los primeros comentarios de Facebook, por favor. Muy bien. Mira, hay uno que se llama Jorge Ávila. Y dice, buenas tardes, comadre. Ah, me cae muy bien el Jorge, no sé por qué. Muy bien. Alejandro Medina Hernández comenta que le gusta el anime de Bleach. Entonces me imagino. Uff, no te sabría distinguir la fecha de Bleach. Ya tiene sus añitos, ¿no? También Bleach. Sí, exacto. Es del 2004. Podríamos catalogarlo como moderno. ¿Y One Piece, que sigue en emisiones, es retro o actual, compadre? Tengo un San Google. Ok. Tengo un San Google. Es del 97. Por lo tanto, en base a cómo lo acomodamos, quedaría como retro. Ok, compadrín. Exacto. Gracias, Google. Muy bien. Mira, aquí Pablo B.S. te escribe algo. Oh, era amenaza. Y la cumplió. Todavía, ¿no? Ah, es cierto. ¿Lo comento yo o lo comento sí, usted? No, ya ve que le gusta leer esos comentarios. Ahorita no. Yo en Discord voy a leer comentarios. Ok, va. Vamos a ver. Muy bien, Pablo S. Muy bien, antes de comenzar con el comentario kilométrico que tengo que hacer, ha llegado uno de nuestros momentos favoritos. Uno que Aome espera con ansias cada martes. Ajá, ¿sí? Yo lo sé. Sí. Ajá. Porque está al aire el compadre. Sí, ese día donde hablamos del amor platónico de nuestra querida DJ, alias la comadre. Esto se debe a que hoy se presenta una mujer hermosa, sabrosa, ricolina y radiante que ilumina el día de Aome. Okay. Esa chica pura de corazón, la cual Aome ha querido pervertir con sus fetiches. Pero nuestra majestuosa, elegante, fina, noble y gentil diosa no ha permitido que ese lado oscuro la invada. Así es, hablamos de nuestra atractiva mamacita, deslumbrante y linda diosa de la belleza, Kiki Osama, la cual cada martes alegra la pupila de Perver Ome, wow. Y todos los del grupo. No, la verdad, sí. Ahora sí, a escribir ese mega comentario. Ok, un comentario perturbador para DJ Aome, pero gracias. Pues sí, no lo tuvo que leer. ¿Es pero algo? Escucharlo pues ya es diferente. Exacto, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Ricardo Lema, ¿qué nos comenta? Kiki Osama, Kiki Osama, su hermosura es incomparable. Gracias, Pablo S. Pablo B.S. por la imagen. Ya, yeah. Si quieren le ponemos Alianza Anime con Kiki Osama. Ya me voy. Gracias. Bárbaro. Bueno, pues no era yo el que se iba. Mira, ya llegó el 2.0. Oh my god. Las amenazas se cumplen. Mi querido 2.0, qué bueno que llegaste. Aquí, mi querido compadre dice que si le puedes compartir tu sabiduría en un super mega ultra comentario kilométrico, por favor. Yes, por favor, para el invitado. Gracias, Marquitos Gómez. Listo. Tengo familia. Listo, ya nos va a compartir su sabiduría para que tú la compartas con la audiencia. Oh my God. Muy bien. Pues bye. Ya no hay comentarios por ahí. ¿Andas en Discord? Hay uno más. Uno más, ok, adelante. De Brian Camilo Páez Suárez. Yo escojo actual porque tiene más trabajo y mejor diseño de los personajes. Tienes mucha razón. Pero espero y poder alcanzar a comentar lo que tengo aquí escrito. Para más o menos que sepan que vivimos engañados. Ay, mira, y hay otro comentario. Excelente. Oh, demonios. A ver. Ricardo Lema. Y por cierto, buenas, Sensei Yaome. Comadre. ¿Cómo estás? En cuanto al tema, me gustan ambas animaciones. Después de todo, es anime. Es decir, ¿han visto Kimetsu no Yaiba? Y su animación hecha por Ufotable. Ufotable. O los animes antiguos con su animación hecha por Con Amor. Buen punto. Lo paramos a un Aome de 10. Ok, muchas gracias. Okay. Oh, siguen escribiendo. Vamos a Discord. Primero que nada y luego me. Así pasa. Y ya cuando me voy a despedir, ¡pum! Llegan. Más comentarios. Más comentarios. En la cara, justamente. Exactamente. Ok. Aquí en Discord dicen XZ21. Wow, buen nick. Muy bien. Las animaciones actuales por la cantidad de colores que se utilizan. Ah, que las prefieren. Pues lo hacen más llamativas y visualmente hablando. Oh. Ah, pues está en la encuesta, ¿verdad? Sí. Transcriptor dice, el anime que me gustó mucho por su animación es Ajin Semi Humano, porque el manga y la serie se ven exactamente iguales. Óyale. Exacto, ese es un anime que estuve viendo por su tipo de animación en base al CGI. ¿Tú prefieres la animación retro, no, compadre? Exacto. Sí, ¿verdad? También por tus canciones que luego pides, me he dado cuenta. Sí, la verdad, sí. Los clásicos. Ajá. Ay, ¿a usted? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Usted qué prefiere? Ay, vamos a ver. Está difícil, compadre. ¿A quién vamos a quemar? A ver, ¿por la animación? Pues yo creo que el retro, ¿no? Como que estaba mejor cuidado. La animación, el dibujo, los detalles eran mejor cuidados. Yo opino. Gracias. Ok. Robótico dice, bueno, entonces sí hay mucho de qué apostar, comenta aquí el robótico. Sharfix, llegué a saltar donde volvió la música. ¿Llegué a saltar? No lo sé. Ah, ok. Dice Chris 15. Las historias de los animes viejos fueron muy buenas, aunque por sus limitaciones técnicas sufrieron mucho para entregar un trabajo de calidad. Interesante. Mientras que las animaciones actuales, aunque son pulidas, no hay muchas con tramas muy buenas. Eso sí. O simplemente se sienten como copias de trabajos previos. Mi voto es para la old school. Y los favoritos hay un montón. Sufriría por elegir uno. Wow. Vieja escuela. Bien. Cari-chan, hola, ya volví de cenar, qué bien. Dice, buenos días, tardes o noches, sea la hora en donde estén escuchando la RAN. Dice Omashi. Hola, saluditos. Chris 15, ¿qué nos comenta Chris 15 en Discord, compadre? Hola, Omachi, igualmente disfruta tu estadía en la RAN. Okay. Sí, conocí muy bien. Gracias, compadre. Muy bien. ¿Qué más? Marian. Ah, Marian, mi única rana escucha femenina. Exacto. ¿Verdad? Publica mucho en el grupo. Son poquitas. Dice buenas noches, DJ Yome y compadre. Feliz San Martes, disfrutando del programa. Ah, el Supremo Mexicano, ¿no? Por favor, doctor, profesor. Oh, profesor Lolicón. No. ¿Jurista? ¿Jurista si eres? Me hicieron. Aquí. Omachi dice: hola, Omachi. Igualmente. Dice: hola, DJ Yome. Hola, Omachi. Akari, pues saluda aquí Omachi. Robótico también. Akari Chan, saludos, y yo me he invitado, compadre. Saludos. Suprema chica. Ok, Chris Lau, voto por la animación retro. Órale. El más puro estilo de Akira y Van para Infante. Wow. Buena elección. Buenos temas. Ok, bueno, buenos títulos, se dice. Exacto. Muy bien. ¿Qué onda, compadre? De tu lado, ¿tenemos más comentarios? Oh, sí. Y cómo no, vamos a revisar, compadre. A ver. Ricardo Lema, tú tranqui, Ome, que a ti también te queremos y adoramos como nuestra diosa de los martes. Lo dice por la innombrable. Y no se nota el odio, pero bueno. Ricardo Lema, seguiré escribiendo para mí. Oh my god, el que me amenazó la otra vez. Buenas, Marquitos Gómez. Buenas noches, el 2.0 acaba de llegar. Si pensaron que ya no iba a comentar, se acaban de equivocar. Pero ahora sí, dejaré un comentario breve. Uf. Lo bueno es que la comadre lo va a leer. No, te voy a dejar el honor a ti esta vez, compadre. Para que vean lo que se siente, ¿no? Es para que vivas la experiencia. Sí. Completo. Es que la comadre está grabando covers, por eso está cuidando su voz. Algo así. Ricardo Lema, para agregar más emoción al tema del día, si nos fijamos bien en ambas animaciones, las dos tienen fallos, pero igual se disfrutan. Es más, hay que estar agradecidos y bendecidos con esas personas que nos traen la versión animada de nuestro manga o novela que tanto nos gusta. Amén, hermano. Exacto. ¿Alguien dijo Citrus? De Brian Reynoso. No lo leo, miren. No, ¿cómo crees? Somos católicos, no sé. Bueno, sí. Vámonos con pedidos musicales, compaye. Okay. Aquí mi querido Francisco Menchu dice: ¿podrías poner esta canción, por favor? El tema de Aimer Tone. Vamos a escucharlo. Continuando con Fly Too High the Good of High School Game. ¡Órale! Oh. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok, y continuando con el pedido de Rashiku. ¡Ay, Kimashio! ¿Esta vez de qué anime es? Oh. ¿Te suena? Es de... ¿Es de Sailor Moon? Ah, muy bien, compadre, vaya. Oh, no, excelente. Aplausos. Continuando con el tema de Fly Too the Moon. ¿Y de qué anime es, compadre? Ese es de Las Aventuras de la Comanda, no se crean, es de Evangelion. Ah, muy bien. Y continuando con un audio de Dr. Goku versus el coronavirus. Ok. Enseguida regresamos. ¿A dónde, compadre? A Alianza Anime. ¡Lo dudó! ¡Lo dudó! ¡Ya se me fue la banda! Alianza regresamos. Anime. Dejé voy por mi Verónica muchacho. Y Jorge Ávila. Ahorita regresamos, chicos. Thank you. 空を仰いで頼りない爪先、真っ白な船の上に君をまた描いた。 The Sunny Song、 風に吹かれ、Can't be seen の机に消えた。あの日の音色、どこにあるの。震えた声で繋いだの音に、思い出だけを書き留めた。ありふれた歌と誰かに笑われても、 들어간 바 돌아가기 위해 잊을 수도 없어 명예 속에서 이제는 날 바라보던 미소를 지워 거울 속 비춰지는 내 모습 더는 중요하지 않아 다시 오지 않을 이 순간을 잠깐 놓지 않을 거야 그 다음에 내 말에 사라진 희망의 끝 붙잡고 fly too high Paquete para Napa Flores Rodríguez. ¡Ese soy yo! ¡Napa Flores Rodríguez! ¡Amigos! ¡Por fin llegaron las extensiones para el pelo que pedí por AliExpress! ¿Qué acabas de decir, Napa? ¡Sí! Ya sé que suena raro, pero sí, extensiones. Es que ya me voy a dejar crecer el pelo. Pero pues por mientras, ¿verdad? ¡No, eso no! ¿Dijiste AliExpress? ¿Qué no sabes que esas cosas son chinas? No, las pedí lacias, mira. Por fin soy libre. Es hora de esparcir el virus por todo México. Sí, estamos en México, ¿verdad? Ah, sí, hasta aquí me llega el olor a garnacha. Perdón, es que me cayeron medio mal las gorditas que desayuné. Con que tú eres el famoso coronavirus. ¿Y tú? ¿El Dr. Goku? ¡Pero qué casualidad! De millones de hogares que hay en México, me tocó en el tuyo. ¡Qué loco, ¿no? A eso le llamo casualidad, lo que viene siendo. Aparte, ahora resulta que eres doctor, lo cual lo hace más conveniente, ¿no? El enfrentarme porque yo soy un virus y tú, pues, combates las enfermedades como el virus. Bueno, suficiente parloteo. ¿Por qué no le partes la madre de una vez, Goku, a este mentado virus? Ándale, para poder seguir viendo Bob Esponja. Ok, pero vayamos a pelear a un lugar más vacío. Para evitar destruir edificios y que resulte la gente herida. No, para que sea más fácil de dibujar. Ándale, así está mejor. Aparte es un escenario reciclado de capítulos pasados. ¡Prepárate para pelear, Goku, Es muy poderoso. ¿O será que yo estoy oxidado de que ya no peleo y ahora solo hago cosas de doctor? Cosas de doctor, eso es. ¿Qué pasa, Goku? ¿Ya te cansaste? Espérate. Recibe mi ataque de gérmenes. ¡No, Goku! Eso fue demasiado fácil. Pero qué de... No contaste con mi cubrebocas. Y no es cualquier cubrebocas. Es un N95 especial para partículas de virus y bacterias. ¡Imposible! Creí que estaban agotados en el cine, el Walmart y hasta en el Aurrera. Un doctor siempre debe estar preparado. Ahora, recibe mi ataque de paracetamol. Sabía que lo lograrías, Goku. Por ahora, Yamcha. Pero hay que estar alertas a los síntomas, acudir al doctor si te sientes mal para recibir el tratamiento adecuado y protegerte para no contagiar a las demás personas. No mames, Napa, quítate esas madres. Han de estar todas infectadas. Pero se me ven chidas, ¿a poco no? Ay, pues ya regresamos, acabas de escuchar Goku versus el coronavirus. Ok, compadre. Cha-cha-cha-chan. Y la hora de la verdad, ¿verdad? Ahora, miren, aquí Francisco Mencho también pone un comentario. Bueno, está ligerito. Le ayudaré con el de Ricardo Lemo y Francisco Mencho, para que vean. Que soy toda una dama. Oh, mira. Arránquese, compadre. Ahí le voy. Ay, me desmayé. No, vamos a ver. Pablo B.S. era suprema amenaza. Vamos a ver. Animación retro versus actual. ¿Cuál escoges? ¿Cuál es el anime que te cautivó por su animación? Muy bien. Ahora sí, espero que quien vaya a leer esto tenga cerca una botella de agua, porque la va a necesitar. Fíjate que fui por agua. La comadre me dijo: animación retro versus actual. ¿Cuál escoges? Visualmente, la animación actual también llega a ver como varios animes que pueden catalogarse como retro, como Remy, ajá, y Ranita de Metal, Heidi, entre otros animes y caricaturas. ¿Por qué no? La animación de antes era toda hecha a mano, exacto, pero en la actualidad toda esa técnica no se ha olvidado de todo, debido a que varios estudios continúan usándola. Me resumo todo lo que iba a decir. Sin embargo, gracias al avance tecnológico que hay en nuestros días, ya no es necesario pintar sobre acetatos o utilizar algún método para borrar el color de este mismo fotograma si se equivoca el artista. Es por supuesto que ahora ya muchísimo tiempo y hace algunas tareas más fáciles, además de que el color digital puede borrar algún trazo, color, efecto u otra cosa que después del director no deje ver o que después por censura tenga que eliminar. Aunque el paso de la animación no ha sido fácil, solamente basta recordar los primeros animes que implementaron otras técnicas. Una de las más solicitadas fue el 3D, en el cual permite tener al estudio un objeto, escenario o hasta personaje del cual no es necesario estar dibujando. Cada cambio de cámara, cambios de color o algún otro cambio que merite antes de estar dibujado a mano. Aunque eso sí, el tipo de producción y dependiendo de las computadoras que se tengan, cada fragmento podría tardar en crearse horas e incluso días. Conforme avanzaron los años, se fue refinando la técnica de los estudios al implementar el 3D, llegando a tal grado que ya en nuestros días hay varias veces que no sabemos cuándo estamos viendo algo dibujado a mano, o algo hecho en 3D, o alguna técnica de computadora. Inclusive hay unos estudios grandes que ya van a dar al 3D. Uno de ellos es Studio Ghibli con su película llamada Aya and the Witch, la cual sorprendió a todos debido a que este estudio es famoso por su técnica de animación más tradicional. Ahora que no me imagino ver animes como los que ha realizado Ufotable, no sé cómo se pronuncia. Con técnicas de antaño, debido a que han refinado sus técnicas mucho y ahora es uno de los estudios con mucha calidad envidiable. A veces tienen sus fallas, pero aún así es muy bueno, y qué decir lo bien que lucen los animes actuales. Y como todo en la tecnología, los cambios deben hacerse, si no se corre el riesgo de quedar como lo que estaba pasando a Disney, el cual también comenzó a realizar ya puras películas animadas en 3D. Y ahora vamos con la pregunta: ¿cuál es el anime que te cautivó por su animación? Uno de los primeros que vi fue Fate Stay Night, el cual comenzó como un juego hentai con unas excelentes ilustraciones, y quién diría que con el tiempo llegaría a tener su propio anime y más. Bueno, ya terminó tu postura, querido lector. Para la siguiente semana le toca a uno perder a un... Pues no me cansé. ¡Ja! Ok, muy bien, ovación. Excelente, compadre. Ya me puede venir a apoyar. ya me va a llamar. Ya. Comentario. Ok, descanso en lo que veo. Lo siguiente. Muy bien. Ahí porque el 2.0 dijo que iba a enviar su comentario, ¿eh? Y ya sabe. Ah, ya se va a acabar el programa, ¿no? Pues ya a ver si lo publica. Ok. La amenaza se va a cumplir. Ricardo Lema. Ay, que ya casi acaba, dice. No, bueno. Ok. Ricardo Lema, por cierto, Aume, para seguir agregando sazón al tema del día, ¿qué estudio consideras que es mejor en la animación? En lo personal, a mí me gusta A1 Pictures y UFO Table. Pues no sé, así yo, pues estudio Gimby, ¿no? Me gusta también su estilo de dibujo. No sé, tú, compadrín. Sí, es muy buena. Incluso creo que fue de los pioneros. Sí, así es. Exacto. Y gran detalle, ¿no? Por ejemplo, demasiado. En el castillo, este... En el castillo, el ambulante. Otro programa. El castillo ambulante. Híjole, me estoy quemando, pero bien bonito. Pues ahí ve, ahí puede ver más detalles de la animación, ¿eh? También. Sí. Un viaje de Chihiro, ¿no? También. Exacto. Había una revista, no sé si todas la sigan sacando, se llamaba Conexión Manga. Hicieron un reportaje de eso. Le venía la típica revista, pero con un DVD, explicando todo lo que... Venía explicando cada cosa del castillo se movía. Oye, Luis. Ok. Francisco Menchú, buenas noches, DJ. Yo muy buenas noches. Emitiré mi comentario sobre el tema del día. Considero que el anime de la vieja escuela tenía más cariño y empeño. Estoy de acuerdo. Porque todo el trabajo de animación se hacía a mano. Eso sí. Exacto. Se hace a mano. Ok. Y ¿dónde me quedé? Ya. Más cariño y empeño, porque todo el trabajo de animación se hacía a mano. Esto le añade un extra a todas las obras que las hace envejecer bien, que no tiene nada que envidiarle a la animación de ahora. Un buen ejemplo es Sailor Moon. Nos gusta Sailor Moon. El anime al inicio no tiene la mejor animación del mundo. Con el paso de la serie fueron mejorando el dibujo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y esto se refleja en la saga Stars, siendo para mí la mejor, comenta. La animación de ahora tiende a mejorar, en mi opinión, algunas obras como Fruit Basket, que a mi parecer la primera adaptación tiene una animación no tan buena, pero la época y el remake con esta animación mejora el anime sustancialmente. Perdón por el comentario un poco largo. ¡No, no te puedes! ¡Hasta le pido como anillo al dedo a la comadre! ¡No te apures! Y aquí está mi compadre, que le encanta leer ahí kilométricos comentarios. Castenval dice, hola DJome, buenas noches, acabamos de llegar. Saludos a Liz, mi esposa, y nos gusta más lo retro. Gracias. Es el único que me manda, fíjate, que le saluda a su esposa y todo. Muchas gracias. Sí. Qué agradable. Sí, lo escucho a cada rato. Ok, por aquí tengo un comentario largo. tu venganza. Ok, de mi querido Fargueres. Dice, yo para aportar el tema, déjame ver cómo vamos con fondo musical. Ah, ok. Creo que se me acaba. Yo para aportar el tema, la animación depende del presupuesto que este tenga y me gustan ambas series, antiguas como actuales. Ok. Pero, dice, no sabría elegir uno como actual, pero un buen ejemplo de una buena animación sería de serie antigua, Ranma y medio. Muy bien. Y un poco más reciente sería The Good of Night School, que hace el movimiento del cuerpo muy fluido. Ok. Y Akira también es un buen ejemplo de animación al ser una película. Nos comenta Mateo Farrieres. Ok, ¿estás en Discord, compadrito? Claro que sí. ¿Ya te sientes bien? No, yo estoy bien. Ok, vamos con más comentarios en Discord. Aquí Akari dice, en mi caso me gustan tanto las series viejas como las nuevas, así que no voto por ninguno. Oh my god. Ok, muy bien. Omashi, ¿qué nos cuenta? ¿Qué onda? No, ese sería lo de abajo. Hola, bro, espero que les sea robótico. Ah, ok, gracias. Fin me vale, sí, se notó. Como en Takari-chan. ¿Mi amor? ¿O Mashi qué dice? Ya voté y mi voto era la actual. Ok. Robótico. Pues sí y no, pero estoy bien dentro de lo que cabe. Ay, no sé, en cuanto a mi voto. Para mí ambos son buenos, no solo porque vea una versión remasterizada de un anime. A veces las mejoran en cada parte del anime son buenas, porque sí respetan lo creado y aún así, mostrando a las nuevas generaciones es válido. Buen punto, ¿eh? Omashi, ¿qué nos comenta? Está respondiendo a Robótico. Con tal que esté con vida es suficiente para mí. Ok. Robótico, bueno, soy un muerto viviente, por eso volví como máquina. Ok. Gracias. Bueno, vamos a ver referente al tema del día, porque aquí ya son sus pláticas. Chris 15, mira, dice: ¡ah, caray! Eso no es un comentario, esa es una tesis. Respetos por leer esos textos cada semana. Lo peor es que me tocó a mí. Dice John Moxley: buenas noches a todos los RAN escuchas. Hola, buenas noches. Katakuri, ¿qué nos comenta? La animación del anime de Violet Evergarden estaría para un shonen. De pelea por su calidad de dibujo y animación y púas dramáticas. Okay. Saludos, y yo, saluditos. Gracias por la sintonía. Tiene muy buena animación. Katakuri dice: Goku con mascarilla de la peste negra. ¿Tienes 15? ¿Qué nos comentas? Yo solo diré que eventualmente las obras nuevas volverán viejas, exacto. Así que por descalificación, cada 20 años la animación clásica ganará siempre. Exacto. Interesante. ¿Lo dejas de vista? Sí. Bueno, eso dicen los números. A ver, niéguemelo. Ok, Katakuri. Para mí ambas animaciones tienen mucho potencial, tanto la nueva como la antigua. Wow. Pues algunos no pueden elegir, ¿eh? Entre las dos. Bueno, aquí tengo un comentario más de Camila Antares vía inbox. Aquí escuchándolos, me gusta más las series antiguas y no le pongo peros a los nuevos animes, pero antes tenía más feeling, que era mi serie favorita, Sailor Moon y Senseiya. ¿Quién es el que te acompaña en la transmisión? ¿Esto es nuevo? ¿Harás así desde ahora las transmisiones? Bueno, pues es una ocasión especial. Desde el aniversario de Anime Nexus. Y luego solo, es algo caro. Solo este mes, y sale muy caro este muchacho. $1,000. Pero pues vamos a volver con esta temática para octubre. Ahí celebrando 11 años de Alianza Anime. ¡Wow! 11 años. Estamos bien. Ok. Bueno, ya no hay más comentarios aquí en Facebook. Siguen escribiendo. Aquí en Discord hay uno. A ver. El de Kojoro. Kojoro. Lo leo yo o usted. Usted, compadrito. Ok. Pues si nos vamos, referimos a la animación de dibujo, dejando de la historia, de lado la historia y todo lo demás, la actual es mejor, pero si adicionamos todo lo demás, las actuales y las antiguas tienen los suyos. Bueno, ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales y ya regresamos para terminar transmisión. ¿Te parece, compadrín? Claro que sí. Lo que esperamos, ese comentario. Oh, ¿y mi comentario? ¿Digo de la voz? ¿De la voz? Ah, pero ya lo dije. Ok. Vamos con Larsen Ciel, Lurie Ace, seguido de Dimot Advertu, Ending, Y continuando con Candy Candy, el opening en latino. Vamos a buscar esta enseguida. Regresamos a dónde, compadre. Alianza Anime con Cande y el Supremo Jikai. Ahorita regresamos. 今が未来を作るから。転 La entrevista con una de las voces más nuevas del mundo Anisong. Él es Josafat Espinosa. Y nos estará acompañando el domingo 30 de agosto a las 9 horas México. Tenemos una cita, no falta. Vuela, pega y esquiva, vamos, hazlo, deja que el miedo se fuerte, nunca perderá. Y pues ya regresamos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Nueva Nexus, aquí con el supremo GK. Hola, ¿qué tal? Y con su humilde DJ Yaome. Ok. Bueno, pues vamos con comentarios finales. Dice Raúl Goliat: buenas noches, DJ Yaome, acá reportándome desde hace tiempo. Muchísimas gracias. Lady Marianne, muy buenas, bellísima DJ Yaome. Gracias. Y Jorge Ávila, con respecto al tema, tengo sentimientos encontrados, porque ahora la animación es mucho mejor, pero algunos diseños de antes son mejor y ambas tienen fallos, concuerdo con Ricardo Lema. Oh, ok. Así que mi voto es para los dos. Bueno, aparte que crecí con la animación retro y sigo disfrutando de la actual. Me pongo feliz cuando regreso a un anime retro con animación actual como Digimon Adventure. Es uno de mis favoritos que hasta ahora está yendo bien. Me encantan los paisajes, son hermosos. Y la animación de Studio Ghibli es mi favorita. Mando muchos saluditos y abrazos desde Lima. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Ok. Todos tuyos, compadre. Ah, caray, se está cortando la llamada. Ah, ok, vamos a ver. Marquitos Gómez. Amenaza. Ahora, mis estimados, vamos a colocar un tema algo casual, algo que podemos sacar más de 2 a 3 horas publicando, pero voy a desglosar mis argumentos y que sea una batalla campal y que gane el mejor. Vamos con los primeros para tener algo de conocimientos. ¿Qué es la animación? ¡Oh my God! La animación es el proceso que logra dar movimiento a dibujos u objetos animados que por lo general esto es posible gracias a una secuencia de dibujos o fotogramas que al estar ordenadas consecutivamente logran generar un movimiento creíble, los cuales se presentan al juego de la ilusión visual. Ahora bien, con estos conocimientos vamos a desglosar el anime retro. Este tiene su origen en el siglo XX. Este tiene su peculiaridad, que está dibujando la mayoría con acuarela y técnicas robustas, donde el color y la animación está detallada a mano. Uno de los claros ejemplos de este es el estudio Ghibli, donde cada boceto está dibujado a mano. Por lo general, cada película de este estudio toma de 2 a 4 a 6 años en estar lista, ya que este estudio cuida cada apartado de su obra. Es decir, que Ghibli es uno de los estudios que aún conserva este estilo de animación y son muy pocos que lo conservan. Ahora bien, desde sus inicios, la animación retro es una de las más queridas por su desempeño e historia que estos conllevan. Desde algo simple hasta la que te sacará más de una lágrima, cabe resaltar que siempre vemos este estilo actualmente en películas y ya no tanto en series de 12 capítulos. El motivo creo que es muy obvio por el tiempo que es, pero obviamente todos los estudios de animación actuales aún retoman el estilo dibujo a mano, aunque ya la mayoría de estudios usa el digital, puesto que es más fácil trabajar. Bien, si sabemos este estilo retro tiene sus errores, pero es comprensible, como la combinación de colores. No todas las obras tienen este error, pero los trazos de estos son imperfectos. Pienso que esto le da ese toque retro. Bien, apenas vamos a en una cuarta parte. Oh my God. Antes de continuar, una pequeña bocanada de aire. Inhala y exhala. Gracias. Bien, sigamos. Si bien los que nacimos por los años 85 a 2000 tenemos la nostalgia de ver aquellas animaciones, tal vez recuerden esos ojos sin rasgos o ojos grandes al tamaño del rostro y menos detallados, las extremidades bien largas o cuerpos bien desproporcionados, si bien no nos molesta, hasta nos sacan unos suspiros de recuerdo, están bien largos, sácale. Obviamente esto se debe al estudio encargado, el estilo de manga. Ahora vamos con el anime actual. El anime actual se empieza a usar a mediados de los años 2007 en adelante. Esto se caracteriza por un estilo más suave y tener colores con más vida. Si bien esto hace que destaque más, hay que tener en cuenta que estos usan un estilo y técnicas modernas, entre ellos la técnica de CGI, exacto, y objetos. Ahora bien, estos cuentan con otra técnica llamada Linear Render Vector. Estos se basan en que por más que se estiren las imágenes no se pixelean. Si bien estos se ocupan en la mayoría de las series que ha usado Ufotable, okay, de aquí se nota totalmente el uso de estas técnicas. Si bien las herramientas que se usan para animación de este estilo se le llama stylus. Por lo regular, las empresas como con A1 Pictures, Ufotable, Madhouse Animation, EG, Sunrise o Animación de Kyoto. La animación que usan este software, también cabe mencionar que la producción de este estilo tarda alrededor de 6 a 1 año, incluso más. Pero vamos sí, pero vamos, estos animes por lo regular tienen igual errores de animación, pero esto se debe a que el tipo de producción es corta, de ahí que hay errores comunes como el polémico capítulo de Dragon Ball Super o incluso la animación de Nanatsu no Taizai. Si bien esto se ya se corrige en producción para la venta de Blu-ray, esto no siempre se ven. Pero sin duda alguna me voy por la animación nueva, como la antigua, cada uno tiene su esencia. Ahora bien, conforme al que me deslumbró con la animación fueron Kimetsu no Yaiba y las sagas de Fate. En fin, con ello, dado por finalizado mi comentario, quería colocar más, pero el tiempo se me acaba. Saludos. Ay, gracias por el comentario. ¡Ovación! Muy bien, superó la prueba, compadre. Excelente. Ok, muy bien, compadrín. Ah, mira, okay, aquí nos dejó un video, Marquitos Gómez. Ok, mira, tenemos un poco más de minutos. Dice Davido que le demos unos minutillos. Ok, perfecto. Ok, llega un poquitín tarde. Bueno, chicos, ya lo saben, termina la Alianza Anime, pues a lo mejor está el auto DJ, pero va a venir Davido a transmitir, ¿sale? Para que no se despeguen de la sintonía. Ok, muy bien, compadre, sobrevivió. Sí. Excelente. Fue un entrenamiento muy extremo, pero lo superó. Ya ve. Años de práctica. Ya dice Lady Marianne, por fin conocí la voz del supremo Jikai. Oh, gracias. Me encantó este programa, bella DJ. Muy gracias por eso. Doctor, profesor, supremo Jikai. Haces una gran dupla. Gracias. Como comentó un gran Rana, escucha mis respetos por leer los mega comentarios. Me quito el sombrero que no tengo. Muchas gracias a todos por comentar. Muy bien, excelente. Ok, mira, hay un comentario de un tal Jorge Ávila. Ah, caray, mira, me cae muy bien él, no sé por qué. Dice, hey, y que no se le olvide, sí, a ella, que nos está justiciando. Eso que no debe de faltar, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de la doctora profesora Comadre Sama. La que te hace leer y comentarios kilométricos. Saludos para el supremo Jikai. Gracias. Okay. Qué bien, ese Jorge Ávila comenta un montón, Sí, sí. Qué cosas, ¿no? A ver si después sigue comentando. Digo que sí, ¿no? Creo que nada más va a poner hola y adiós, niña. Ok, pues ya llegamos al final de esta emisión. ¿Qué tal, mi tío compadre? ¿Te gustó el programa? Demasiado. ¿Volverías? Muy rápido. ¡Claro! A pesar de esos comentarios kilométricos, ¿volverías? Está bien, no hay problema. Excelente. Esa es la actitud. ¡Ay, Dios! Bueno, pues contigo cerramos la emisión de estos programas especiales por los 14 años de Anime Nexus. Muchas gracias, sí. Compadre. No, gracias, compadre. Gracias, gracias por escuchar la radio, gracias por escucharme a mí. En verdad, gracias. Pues, te lo agradecemos. Gracias por todo el apoyo al programa. Ahí con tus comentarios, tus imágenes. Muchas gracias. Ya sabes, un honor escuchar aquí los programas que nos trae la radio. Gracias, gracias, compadrino. Ok, pues, algo que les quieres decir a la audiencia. El supremo Jikai. Aquí yo, sí, yo, el supremo Jikai. Les agradezco por acompañarnos en este programa. Me gustó que comentaran bastante. Y sería todo. Muchas gracias. Ok, ya mira el resultado de la encuesta, no lo hemos dicho. Oh, vamos a ver. Muy bien. ¿Tú lo quieres decir, mi querido? Oh. Claro, está bien. Ya esperabas ese resultado, ¿no? Ah, sí, la verdad, sí. ¿Sí, verdad? Sí. me imagino que la mayoría nació entre los 90, por ahí. Es por eso. Entonces, vamos a ver. La encuesta dice, y el ganador es en la animación retro, con 19 votos. Vamos a leer encuestas, en fin. Le ganó por bastante a la animación actual. Así es. Pues sí, hubo ahí como un poco más de la mitad de los puntos. Muy bien, pues gana la animación retro. Bien. Ok. Pues chicos, este fue pues pedir su opinión, ¿no? Sobre este tema. Ustedes deciden al final qué les gusta ver más. Ok, pues vámonos, compadre. Vamos a despedir el programa como lo solemos hacer. Así que vamos a cambiar el fondo musical. No sin antes decirles que nuestro tema final va a ser Get Along de Slayer. Opening 1 en cover latino, ¿eh? Una delicia. Para que lo escuchen. Ok, cambio musical, compadre. Muy bien. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y recuerda, escucha, ve y vive el anime. Un beso, sayonara. Gracias por escucharnos en otro San Martes. Los dejamos con el último pedido musical. Hasta la próxima. Parece que yo soy la mejor. Disfruto cada día con... como el fin de mi vida. Es algo que no puedo evitar. Quiero ser querida, quiero larga vida. La niña avariciosa, esa soy yo. Vivir es no seguir a través de cosas que no te interesa saber. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos. Se irán, está bien, hazlo otra vez. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos a la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos a esta batalla que a toda costa hay que ganar. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa, juntemos el avanzaremos a la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal. Con valor no nos vencerán, ya verán, se arrepentirán.